No, la verdad que fue una alegría, una sorpresa ver que la justicia está avalando mi denuncia, me está apoyando, ve que son pruebas contundentes, me está protegiendo justamente porque es algo que nadie se animaba a hacer, digamos, denunciar a funcionarios de alto rango. Así que para mí fue una gran noticia. Mediante mi abogada se va a exigir una prórroga, a ver si la justicia la otorga, por lo que dure el procedimiento judicial, aunque sea. ¿Esto porque, digamos, la orden de no acercamiento tiene un plazo? Sí. Por el momento la otorgaron por un mes. Sí. Así que por eso se va a pedir una prórroga. Mediante mi abogada, que es la doctora Pavón. Sí. Que eso se presentará esta semana, al igual que la demanda y otras cuestiones que ella cree convenientes ir presentando, tanto también en Defensoría del Pueblo, para que den una respuesta, porque más allá de ser una ex empleada, soy una ciudadana. Sin duda. Lucila, ¿qué implica esta resolución? ¿Qué te han explicado? ¿Qué es lo que no tienen que hacer estos funcionarios? Ellos no pueden acercarse a ningún lugar de esparcimiento mío, ni a mi lugar de trabajo, lugares que yo frecuente. Es justamente la orden de restricciones para Roberto Jiménez, Busurro, sí, y Carlos Ceballos. Son los tres funcionarios que yo denuncié por violencia. ¿Ellos habían intentado hablar con vos? Digo, hubo desde el momento de la denuncia a la fecha, ¿no? ¿Ellos han intentado acercarse a vos, digo, como para que bajes la denuncia, no lo difundas en los medios? La verdad no tuve ninguna respuesta desde el municipio, ni de nadie cercano. A mí ninguna ha llegado. Carlos Paso es una ciudad muy chica. Sí. Así que justamente fue por eso que la justicia de haber otorgado la medida, fue una cuestión más de protección. Bien. Lucila, hoy vos cómo estás, digo, porque aquí recuerdo, ¿no? Cuando estuviste aquí en la radio nos contabas, no solo lo que sucedió, sino esta consecuencia de que fuiste despedida, ¿no? De parte del municipio, digo, a pesar de haber atravesado una situación de violencia de género con tu ex pareja, no fuiste contenida por el municipio, sino todo lo contrario, digamos, con este traslado al cementerio como lugar de trabajo y luego el despido directo. Digo, hoy ¿cómo estás? Fundamentalmente en esto, ¿no? Digamos, el municipio, si han intentado subsanar la situación. No, en absoluto, en absoluto. Ellos hacen de vuelta caso omiso a todo lo que yo estoy presentando. Por eso las respuestas las tendrán que dar en la justicia y por suerte estoy acompañada y muy bien contenida por mi abogada, pero ellos como siempre hacen de cuenta que no sucede nada. Bien, ahí en todo lo que ha sido el trámite en la Oficina de Violencia Familiar y de Género, también te consulto, digo, cómo fuiste tratada, sobre todo en función de poder dar cuenta, ¿no?, de ese trabajo del Poder Judicial también. Por suerte, como reitero, al principio no se me quiso tomar la denuncia, luego por medio de mi abogada me la tomaron porque me decían que era una contravención. Y bueno, y claramente no, es una denuncia por violencia, es la violencia que yo he sufrido durante el tiempo que he estado dentro de ese municipio. Bien. Bueno, tu expectativa y el pedido que van a presentar en el corto plazo va a ser que se extienda esta restricción, esta orden de que no se acerquen a vos. Y que no tenga ninguna comunicación tampoco, ¿no? Sí, porque estamos hablando de personas que es de público conocimiento, que no se manejan de la mejor manera. Yo lo conozco porque lo he vivido muy cerca, entonces yo me sentiría más protegida con que se extienda. Uh-huh. Y bueno, y poder estar libremente, digamos, por la ciudad cuando no he cometido ningún delito, no he hecho uh-huh. absolutamente nada, solamente fui víctima de una situación bastante peculiar. Uh-huh. Sí, ¿tu intención es que este proceso se profundice? Digo, no solo sí. en la ampliación del plazo de la orden de restricción, sino, digo, en determinación de responsabilidades. Digo, si hubo alguna acción en contra tuya en el sentido con consecuencias penales o civiles. Sí, sí, sí, obviamente. Sí, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No quiero, como siempre dije, no quiero que esto quede impune y quiero que se animen las otras personas que han estado en mi misma situación a denunciar, que vean que se puede ir contra el municipio. Uh-huh. Bien. ¿En tu denuncia solo involucras a estos tres funcionarios o a algún otro más? A estos tres funcionarios. Uh-huh. Si ellos respondieron a órdenes de otros funcionarios, bueno, sí. ellos lo tendrán que explicar, bueno, en la justicia o cuando tengan que dar sus declaraciones. Uh-huh. Bien. Bien, bueno, veremos ahí qué curso tiene también la denuncia. Digamos, a vos te han llamado a exponer, digamos, allí en la oficina de violencia familiar. Digo, ¿has podido dar tu testimonio? ¿Te van a llamar de nuevo? ¿Te han dicho cómo sigue el proceso? Por el momento, esta semana vamos a seguir con la presentación. Uh-huh. Y ahí vamos a ampliar, obviamente, con más detalles. Absolutamente todo lo sucedido, que fue más o menos lo que les he comentado a ustedes en sí. la última entrevista, de cómo ha sucedido cada cosa, cada acontecimiento, de dónde las cosas que he presenciado, todo. Uh-huh. Todo esto vos lo tenés documentado, ¿no? Tenés capturas de teléfono, de pantalla, es como que tu denuncia tiene también ese peso. Sí. Sí, todo documentado, tengo pruebas absolutamente de todo. Yo le he pasado a mi abogado absolutamente todo ya. Y así que no sé cuál será su respuesta uh-huh. Del municipio. La verdad me ha llamado bastante la atención que ni siquiera hayan intentado comunicarse. Uh-huh. Yo no quiero creer que ellos no son conscientes de que suceden estas situaciones dentro de su municipalidad. Uh-huh. No quiero creer que son cómplices absolutamente todos. Claro, hay como un silencio, porque de hecho ni siquiera ninguna expresión pública, ¿no?, sobre lo ocurrido. Digamos, tu denuncia se ha conocido ya hace varios meses. Sí. Y desde ese momento ni siquiera ahí tampoco hubo ninguna explicación por parte del municipio. No, absolutamente nada. Por eso me llama bastante la atención. O sea, yo sigo pensando que, bueno, que no son conscientes de que esto sucede. Mm. No quiero pensar que son todos cómplices del mismo maltrato. Mm. Uh-huh. Bien, está claro. Decías, ahí van a hacer una presentación ante la Defensoría del Pueblo también. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí. Vamos a hacer las presentaciones donde sea necesario porque queremos respuestas del accionar que tuvieron conmigo uh-huh. porque directamente no tienen justificación. Uh-huh. Bien, y vos decías la vez que teníamos aquí la nota en la radio, sabés que hay otras situaciones similares dentro del municipio, ¿no? De maltrato laboral, de hostigamiento. Sí, se han comunicado conmigo varios exempleados. Se sigue comunicando gente que está dentro del municipio para comunicarme situaciones que se siguen viviendo. Mm. Y es como algo que no cesa. Quiero ver si al realizar esta denuncia, hacerlo público, se puede lograr un cambio. Mm. Un cambio tanto para la gente que está adentro, para la gente que va a ingresar, y justicia para mi casa. Uh-huh. Bien. Está claro. Lucila, te agradecemos mucho este tiempo con Villanos y bueno, permanecemos ahí en comunicación por cualquier novedad, ¿sí? Bueno, les agradezco a ustedes muchísimo por el espacio. Dale, un abrazo. Un abrazo, César.